Conocí muy bien la historia de ti, Jesús, y aún así busqué la gloria que este mundo quiere dar. Y en mis momentos de pena viniste a mí, pude sentir cuánto me amabas cuando en tus brazos me sentí. Gracias, Señor, por tu amor, porque tomaste un corazón lleno de angustia y de dolor. Hoy libre soy en ti, Señor. Tú transformaste ese temor en bella paz y en bendición. Gracias, Señor. Tu palabra lo dijiste, que seguirte fácil no es, pero Jesús prometiste llenarme de tu poder. Hasta que el día que regreses tú, mi Jesús, para llevarme a las mansiones donde no habrá más aflicción. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.